Saludos a todos, muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Nova Club. Nos encontramos de nuevo a través de la sintonía de Nova Onda, bajo el 101.9 de la FM y a través de www.novaonda.net. Nos reunimos una semana más a través de los micros en los estudios de Nova Club con toda la maquinaria preparada para pasar contigo los próximos 120 minutos acompañados de la mejor música electrónica. Como siempre, en formato sesión y ejecutada por los mezcladores que cada semana pasan por nuestra cabina. Y como es habitual, te mandamos un fuerte saludo de parte de mi compañero Domingo Darvinil y un servidor Frank F. Y esta noche veo a Domingo aquí un poco estresado, ya que no para de mirar música por internet. Buenas noches. Vaya mes, ¿cómo hemos comenzado el año? Buenas noches, amigo Fran F. Yo recuerdo que hace poquito hablábamos de que estaba el panorama muy parado en lo que a discos se refería. Y ahora te puedo decir lo contrario, que voy agobiado de todo lo que está saliendo. Parece que estaba todo el mundo ahí guardándose las bombas para que empezara un poquito el año, para que pasaran un poco los días. Y ahora es un no parar. Madre mía lo que está saliendo, madre mía cómo se presenta este 2016. Parece que el año ya ha arrancado, en serio, ¿eh? Porque sí. A principios es que no veíamos nada, parecía que esto no iba a empezar a mitad de mes de enero, más o menos, no estaba todo como muy paradito. Pero ahora es increíble. Yo estaba preocupado, te lo digo, en fin, era qué cosa más rara, que no sale nada, no es lógico, las cuatro referencias que sale son un petardo, pero llevamos dos semanas que, en fin, es no dar abasto, ya estamos otra vez con la cuenta en números rojos. La cuenta en números rojos, la lista llena y discos que se tienen que quedar a la espera porque no pueden venir todos, así que a todos los que estuvieran esperando, ya saben, ponerse las pilas porque las copias vuelan. Bueno, pues esta noche ya estamos aquí de nuevo, ¿preparado para escuchar buena música? Sí, además, preparado para descubrir a dos nuevos artistas, ¿no? A dos nuevos colaboradores, dos nuevos integrantes de este plantel de Nova Club. Sí, dos nuevos miembros que, bueno, no han pasado por Nova Club por el momento y esta noche pues se van a estrenar aquí en el programa. Para la primera hora, pues tenemos al señor Sergi Molina, que llega desde Granada. Bueno, pues eso quería comentar, que es un mezclador que nos envía un set para el programa y que además llegaba recomendado a través de otro de los disc jockeys que pasó hace poquito por aquí. No sé si recuerdas, Domingo, el señor Rodrigo de la Rosa. Sí. Fue uno de los invitados en el programa con el que cerramos el 2015. Pues es conocido de este mezclador y, bueno, nos dijo, oye, dice, os van a enviar otro set por ahí, dice, es un chico que yo conozco y tal. Pues nos llegó la sesión y es el que tenemos aquí esta noche. Y además vemos que se ha movido mucho, en fin, sobre todo por la zona de Granada, ha estado haciendo de las suyas. Sí, hemos visto que ha estado por muchas salas, gran parte también como el compañero Rodrigo también pinchaba por allí. Y, o sea, que son dos disc jockeys que están moviendo mucho por aquellos lugares que nosotros, para nosotros son un poquito más desconocidos, ¿no? Toda la zona aquella. Es un misterio, parece como que no viviera gente. Yo muchas veces pienso, ¿habrá alguien viviendo en Granada? Y resulta que sí, no solamente viviendo, sino que hay mezcladores del nivel del señor Sergi Molina, que lo tenemos esta noche pues con nosotros aquí. Sí, comentar, bueno, que es un chico que comenzaba a los 15 años en un grupo. en el que tocaba la percusión y además era vocalista, o sea, algo muy, muy distinto a lo que es el tema de las cabinas. Y bueno, pues que al final se metió un poquito más en esto de la electrónica. Y bueno, pues como hemos dicho, al final lo tenemos por multitud de sitios de toda aquella zona sur. Para la segunda hora vamos a tener pues algo un poco diferente. Bueno, diferente no, dentro del mismo género, ¿no? Pero un poquito más duro, como va, es el señor J. Ballesteros, que nos va a poner las pilas en la segunda hora. Pues mira, ganas tenemos también de bailar tecno duro, porque esta no la he escuchado, esta sesión no la he llegado a escuchar, pero por lo que veo de los estilos que han influenciado, creo que tenemos aquí zapatilla, ¿no? Sí, bastante zapatilla. Es una sesión pues que es una pequeña mezcla de hard techno y techno de este así con mucho groove, como este techno que pinchábamos hace no muchos años tampoco, ¿eh? Ajá. Bien. O sea, es una sesión que está bastante bien, a mí me ha gustado mucho. Así que esa la vamos a reservar para la segunda hora, que ya estemos bien entrados en materia. Y para esta primera hora, pues le vamos a empezar con el señor Sergi Molina, con un set pues más techno y con un poquito también de deep house podemos encontrar, y más o menos para empezar el programa, yo creo que está muy bien. Pues estupendo, vamos a abrir boca con el señor Sergi Molina. Pues nada, vamos con él, comenzamos Nova Club. Thank you.

Aquí seguimos en Nova Club cuando estamos casi casi alcanzando las 12 de la noche. Escuchando al señor Sergi Molina desde Granada, aquí en Nova Club, con este set que nos ha hecho llegar, como habéis podido comprobar, pues un set bastante variadito, dentro del techno. Hemos podido escuchar también algo de Deep House. No sé, yo creo que ha sido una sesión muy, muy interesante para comenzar hoy. Sí, sí, una de esas sesiones con las que no te aburres, ¿no? Que tienes ahí variedad de estilos, que a cada momento pues hay una sorpresa, y que no se centra en un estilo para poder pues crear un bosque, digamos, de colores, lleno de sensaciones diferentes. Algo que nos gusta, que nos gusta que las sesiones sean variadas y que podamos, pues eso, cambiar de situación y de sentimientos a cada rato. En fin, no tiene por qué ser siempre muy dura ni muy blanda, sino muy... A mí me gusta, me gusta que haya estos cambios. A mí también, como en esta que hemos podido encontrar de todo. Ha tenido su ratete un poco más duro, su ratete un poquito más suavecito. No sé, diversidad de estilos, una sesión dinámica, como podemos decir. Sí, sí, sí, señor, es el término, dinámico. Así que, pues nada, bueno, yo quería añadir también de este hombre, pues que últimamente se había metido también en esto de la producción, ¿no? Parece que es como un paso lógico. Sí, lógico y ilógico, son las dos cosas, es lógico e ilógico, porque te metes en un mundo que comienzas, pero no se termina jamás. Exactamente. Así que pues nada, ahí está metiéndose en esto y bueno, ya tiene, por lo que nos comentaba, una referencia en el mercado bajo el sello Analogical Records, y a mí me ha llamado mucho la atención el nombre. El nombre del disco se llama My Horse Pity Clee. A mí también. Eso es muy chanante. Totalmente. Así que, pero no he tenido la oportunidad de escucharlo, así que lo vamos a buscar ahora después en un ratito a ver qué es lo que lleva. Lo escucharemos, a ver, atentamente, a ver Pity Clee que nos cuenta. Así que nada, pues vamos a continuar aquí en Nova Club, y ahora vamos a ir pues con la segunda sesión del programa. Y como hemos dicho antes, pues nos vamos a enfocar en sonidos un poco más duros, bueno, un poco bastantes. Nos vamos a meter en el techno más hard groove, más hard techno. Y yo creo que nos va a poner las pilas la segunda hora del programa el señor J. Ballesteros. Aquí nos quita directamente 10 años de una. Sí, sí, sí, sí. Esto sí. Me recuerda a mí al musicón que estaba saliendo allá por el 2004, 2005, por ahí, ese tecno percusivo, ese tecno tribal, y ese tecno que molaba tanto pincharlo a tres platos, ¿no? Sí, anda que no daba juego, ¿eh? Menudas sesiones. Joder. Divertidísimas, te lo pasabas... Lo pasabas pipa, ¿no? Sí, eso es algo que yo echo mucho de menos, sobre todo de esa música que era tan, tan fácil de combinar unos ritmos con otros, y que era, pues bueno, que el techno era muy, muy amplio y también estaba en unas velocidades que daba juego para poder pinchar, pues, digamos, a esos tres platos de con facilidad. Se echa mucho de menos estilos así. Y bueno, pues comentar que comentar de este chico. La verdad es que no sabemos de dónde es. Es la información que nos falta. Así que si luego nos quiere mandar un mensajito por ahí, así por lo menos lo tenemos localizado. Y bueno, pues hay que decir que yo creo que la influencia también de los estilos que está pinchando actualmente, pues como nos dice, creo que viene de donde hemos partido también mucha gente. Como dice que lo primero que le escuchaba eran los sonidos aquellos más duros del hardcore que salía por aquellos años 90. Oye, yo diría que es de Barcelona, porque en la foto que nos ha mandado viene Zoo Club. Viene Zoo Club. Es un bueno, claro, también está en San Chencho. Es que hay varios Zoo Club. Vale, no tenemos ni idea de dónde. Él viene de España. Pues lo que decía al principio, pues centraba más en los sonidos, aquellos del sonido hardcore que salía por los años 90. Me imagino pues que todo aquello que nos llegaba aquí por España de recopilado en aquellos Thunderdown y por aquellos estilos, ¿no? Y bueno, pues con el tiempo se mete un poquito en lo que es más tecno y, oye, pues lo lleva a pinchar lo que es su vertiente más energética, ¿no? Como vamos a descubrir esta noche. Así que pues nada, vamos a disfrutar de la mezcla del señor J. Ballesteros, que nos trae este set de estos, como el señor Domingo dice, aquí mezclado a tres platos, ahí a más no poder, y bueno, pues a disfrutar de él. ¿Qué ganas tenía yo de una sesión de este tipo? Pues sí, porque últimamente escasean. We'll be right back.

Y con toda la energía del señor J. Ballesteros, nos acercamos al final del programa de esta noche. ¿Qué te parece la sesión, Domingo? Pues mira, una sesión de vieja escuela, básicamente. Totalmente. Sonidos tecno de los de antes y manera de pinchar de la de antes y de la que ya me gustaría que se pinchara ahora. Sí, como hemos podido ver, un mezclador con bastante experiencia en esto de las mezclas, porque la sesión está increíble, ¿eh? Y llevar una sesión de este ritmo durante largo tiempo, hay que echarle huevos, ¿eh? Es muy cansado, ¿eh? Pinchar sí. A tres platos y tecno de estas velocidades, acabar reventado. Sí. Así que, oye, pues nosotros lo aplaudimos y, bueno, sabemos que esta sesión está hecha con platos perfectamente porque, según nos comentaba, es una de sus herramientas más fieles. Así que, además, que se nota, vamos. Ay, es que hay otra herramienta para pinchar. No hay más. Tenedor. Oye, que hemos descubierto, creemos que hemos descubierto de dónde es. Que es de Tarancón, que es de Cuenca. Sí, cierto. Hemos puesto nuestro equipo de investigación durante esta horita mientras escuchábamos la sesión. Y bueno, pues es la información que hemos recabado. Así que pues nada, oye, nos lo tenemos muy lejos, ¿eh? Es de la zona de La Mancha, igual que nosotros. Sí, señor, por aquí cerca lo tenemos. Así que bueno, pues con esto es con lo que llegamos al final del programa de esta noche. Así que pues no nos queda más remedio que irnos despidiendo y la semana que viene pues tendremos mucho más por aquí. Lo iremos desvelando a lo largo de esta semana. Nada, Fran, la verdad, como siempre, un placer estar aquí, un placer poder escuchar a los mezcladores que semana a semana vamos descubriendo y que deseando ya que llegue la próxima semana. Nada, la semana llega en nada. Y bueno, pues a todos los oyentes, recordaros que a principios de esta semana que entra tendréis el podcast actualizado por si habéis llegado tarde, queréis volver a escucharlo o si directamente pues siempre nos escucháis a través del podcast, que es muy posible. Así que nada, Domingo, en 7 días nos volvemos a encontrar. Un abrazo, Fran. Otro.